Bueno, tenemos ya aquí a Divina González y a Charo López, y son dos representantes del Comité de Empresa de CTA, y están aquí porque la empresa que ha sido recientemente adjudicataria del servicio de dependencia por el Ayuntamiento de Córdoba, pues bueno, parece que está ya incumpliendo el convenio. Y hace, no sé si fue hace dos días, disteis una rueda de prensa y parece que habéis denunciado ya algo, ¿no? No sé cómo está la cosa, porque la verdad que lleva muy poco tiempo, ¿no?, esta empresa, y ya está un poco sacando pues la patita, ya está, ¿no?, empezando a meter la pata, sí. ¿Qué está pasando? Pues buenas tardes, gracias por invitarnos a intentar por lo menos trasladar parte de lo que nos está sucediendo. Bueno, pues en principio nosotras ya tenemos experiencia de que cada vez que viene una empresa nueva, vuelven a vendernos, a subastarnos, llamémosle como queramos, pero en realidad es eso, no es otra cosa que vender un servicio que al final es de la ciudadanía. Pero tenemos que empezar casi de cero, porque las empresas evidentemente intentan siempre hacer negocio, no vienen a otra cosa, llamémosle de cualquier manera, aunque sean cooperativas, son empresas. Y el ayuntamiento evidentemente por eso lo vende, para desentenderse por completo. En este caso habíamos sido bastante respetuosas porque en principio nosotros con Claro tuvimos una experiencia que no fue excesivamente desagradable hace muchos años y dimos un margen. Bueno, las empresas tienen que llegar, ubicarse, el servicio de ahora no es el que había cuando hace 20 años estuvieron, es comprensible, y no somos personas que, bueno, tenemos paciencia. Pero claro, cuando empiezan a trasladarse cosas y las compañeras te trasladan situaciones y entiendes que lo que están es incumpliendo ya convenio o incluso el pliego de condiciones por el cual han conseguido esta adjudicación, pues nos damos cuenta de que la empresa al final lo que ha venido es, como siempre, a ignorar que aquí hay una representación legal de las trabajadoras y trabajadores y hacer las cosas como a ellos les parezca. Y nosotras, por supuesto, siempre vamos a defender los derechos del personal que trabaja. ¿Qué está pasando ahora concretamente, Divina? ¿Por qué habéis hecho esa rueda de prensa? ¿Concretamente qué está ocurriendo? Pues como bien habrás escuchado en la rueda de prensa que hicimos, lleva casi dos meses la empresa ya funcionando. Hemos pedido en varias ocasiones un contacto directo para ver las directrices que piensan seguir y nada, no nos han correspondido a la propuesta nuestra de reunirnos. Entonces, pues, por como dice mi compañera Charo, por las compañeras vamos enterándonos de los incumplimientos que están haciendo y no nos ha quedado de otra de hacer esta queja con rueda de prensa para ver si se ponen las pilas y por lo menos tienen un contacto con las compañeras del comité, porque están actuando y haciendo las cosas sin ponerse en contacto con nosotras, que deben de primero comunicárnoslo a los miembros del comité para luego. Es un comité muy numeroso porque sí. Yo creo que es la empresa más grande que hay, claro, que hay en Córdoba, más numerosa, ¿no? Es un contrato millonario, es que, o sea, además. Todas las empresas cuando se van y toda la historia, como nosotros somos un comité, vamos a decirlo, un poco guerrillero, porque es verdad que no permitimos que lo mínimo, que es lo que tenemos, se nos lo quiten. Todas las empresas empiezan a decir que no les compensa, pero al final cuando hay una oferta vuelven a presentarse, o sea que evidentemente hay mucho dinero por medio. Y algunas de las cosas que han incumplido ya, pues es poner contratos de lunes a domingo, que son un contrato que se puede hacer, pero con los descansos que establece la ley, que son 48 horas continuadas, no lo han respetado. Entonces, ahí entendemos que ya incumplen convenio. Otra de las cosas también es que están aplicando en la jornada diaria más de ocho horas. El convenio dice que solo podemos trabajar más de 9 horas. Pero el pliego, un pliego que es un contrato interno entre el ayuntamiento y la empresa, mejora eso a 8 horas. Y si tú firmas un contrato, aceptas las condiciones de ese contrato. Evidentemente, nosotras como comité ni como delegadas no podemos denunciar ese pliego que lo incumplen. Lo tiene que exigir el ayuntamiento. A eso me refiero cuando digo que el ayuntamiento puede saber que están incumpliéndolo o no, pero no les importa porque no le hacen un seguimiento. Otra de las cosas que firmaron en pliego es el ir aumentando la jornada de las compañeras. Ya hemos denunciado en muchísimas ocasiones que las jornadas pueden ser de 20, 25 o 30 horas. Nuestro salario cuando estás trabajando jornada completa, que son 39 horas a la semana, andamos por 978, puede ser, Divina, por ahí. Es que tampoco estamos hablando de un salario inmenso. Imagínate si ya nos echas toda esa hora. 984,65. Es que la de los números, la de los números ella, por eso. Entonces imagínate personas que están con 25, 30, ya están cobrando 500, 600, 700. No son salarios para la vida como está. Entonces si se exige, se refleja en el pliego que se amplíen la jornada a las personas con más antigüedad para que puedan tener una jornada completa y tengan un salario completo, lo que sabemos es que están contratando personas con 39 horas puntualmente, quizás de 3 meses, 6 meses, en vez de ampliar esa jornada, que también es una mejora del convenio, del pliego. Entonces, la empresa está incumpliendo un pliego, pero la empresa puede hacerlo, porque ella dice, bueno, si a mí no me exige nada el ayuntamiento, yo no tengo que exigirle a nadie y nosotras no podemos denunciar eso. Entonces, el ayuntamiento tiene una inacción absoluta y un desentimiento, vamos, es que totalmente ignora que este servicio se está prestando de una manera u otra porque no le importa, lo vende y lo olvida. Y eso es lo que nosotros también denunciamos. A ver, pero entonces, porque estamos hablando de una situación novedosa en cuanto a que tanto la empresa adjudicataria concesionaria del servicio como incluso la propia delegada responsable de la delegación de sobre la que se cuelga la percha del trabajo de vuestra competencia, son nuevos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa relación inicial no ha empezado a haber ningún tipo de contacto, quiero decir, porque nada. Vosotras sois el comité de empresa quiero decir que los comités de empresa representan a todas las trabajadoras. Aunque estén formados por miembros de sindicatos, sí. Pero el comité de empresa es el órgano de representación de todo el empleo, ¿no? Y no hay una interlocución mínima, no ha habido un hola, buenos días, aquí estamos, vamos a hablar con vosotras porque tenemos que entendernos. Ahora, a raíz de la rueda de prensa, sí, ya se han puesto en contacto con nosotros para tener ese contacto primero. ¿Quién? El día uno, la empresa. ¿La empresa? ¿Y la delegación? Nada, no, ellos nada. A la empresa ¿Ni el se... coordinador ni la delegada? Nada. Mira, te explico. La empresa se le ha solicitado por escrito en dos ocasiones, por escrito, que es como el comité lo hacemos, cuando tenemos reuniones de comité, en ello estamos tres sindicatos, UGT, CTA y comisiones, pues tomamos la decisión de solicitar una reunión con la empresa para lo mismo, para lo que ha dicho Divina, para que nos planteen cómo van a dinamizar ellos esto, cómo lo organizan, en fin, una toma de contacto y una serie de... Por dos veces se le ha pedido por escrito. O sea, ni siquiera decirte que no. No te responden a los correos, ¿vale? Entonces, es como que no hay empresa. Nosotros mandamos unos correos a personas, no sabemos a quién, estarán en donde estén, porque la persona que está aquí, que es la directora, ella lo traslada todo arriba. Entonces, entendemos que ella lo que tiene es un poco la organización más cercana, ¿no? ¿Arriba dónde es? ¿Dónde pues me imagino arriba? Que a Granada, a sus superiores. ¿Dónde es la empresa? Pues yo creo que está en Granada. Está pero en Granada. Sevilla, ¿no? Tampoco Granada lo sabéis, ¿no? No lo sé exactamente, porque es verdad que siempre en Granada, aunque hay parte en Sevilla, pero sí. El principal está en Granada. Entonces se le traslada por escrito, no nos contestan. Entonces, ¿qué pasa? Que nos parece extrañísimo porque todas las empresas cuando llegan a un servicio nuevo, que además con la complejidad de nuestro servicio, que no es cuento de cualquier cosa, y lo grande que es, lo normal es que se le traslade pues nuestras dudas, nuestros problemas, nuestras historias, y ellos nos trasladen cómo van a actuar los protocolos, sobre todo los protocolos. Sí. Tratamos con una dinámica de trabajo que es entrar en domicilios con una diversidad inmensa de personal que nos encontramos y hay muchos protocolos de acoso sexual, de salud laboral, de muchos protocolos. Y se los van dando a las compañeras sin que pase por el comité. Eso no es así. La representación legal de los trabajadores tenemos que tener esa información, debatirla, poderla conocer y ya ellos se lo darán a los trabajadores y trabajadoras. Nada de eso se ha hecho, o sea, ya han llegado, se han puesto a trabajar, como el que dice el otro, como bueno, vamos a nuestro rollo y no sabemos cómo van, no sabemos. Entonces, tenemos dudas, nos han dado además una hoja de seguimiento, que no la habían dado otras empresas, no sabemos muy bien qué parámetros seguir con ella, solamente te dicen que pum, va, esto, te lo trasladan así. ¿Y el ayuntamiento no dice, no había interlocutado con él para nada? El ayuntamiento es que no sabemos ni quién hay, ni cómo está, ni cómo se gestiona. Es más, te voy a decir, el martes cuando dimos la rueda de prensa, subimos. Lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero con lo del COVID es verdad que hace mucho tiempo que tenemos otro tipo de relación. Aún así subimos y le preguntamos si era posible, porque otras veces cuando hacíamos concentraciones, arriba estaba la concejal o el concejal de turno y le intentábamos explicar por qué hacíamos esto. Un poco también nosotras dar la cara, ya que ellos no lo dan. Y bueno, allí había un bedel y me respondió que para intentar acercarse a la concejala Lo primero que teníamos que hacer es irnos al Ayuntamiento Viejo, que está su secretaria, pedir cita con su secretaria, bueno, y después, cuando estuviéramos con su secretaria, ya nos daría cita con la concejala. O sea, me sonó a decir, no vamos a ver nunca a la concejala. No sé, me parecía un poco extraño. Es la primera vez que nos sucede. Y hasta el PP, también te lo digo, ¿eh? Sí. Porque María Jesús Botella estuvo de concejala y siempre que íbamos a buscarla, la mujer nos atendía. O sea, que esto sí. No es una dinámica de un partido político, porque aquí está el PP y nosotros hemos hablado con la concejala. Qué cosa más extraña. Entonces, después de todo esto que sale en prensa, después de trasladarlo y de que los puntos más importantes son que incumplen un pliego, que es un contrato que hace este ayuntamiento con la empresa, con dinero de la ciudadanía, y este ayuntamiento no dice nada, ya queda todo dicho, me parece a mí. Bueno, y también puntualizando también que esta empresa, es curioso que hemos estado con ella, fue de las primeras, de las que provenimos de la antigua concertada, que quedaremos unas 56 o por ahí. 57. Esta empresa conoce muy bien el convenio que nosotros tenemos, que aunque hemos perdido por el camino algunas cositas, pues ahora todavía quieren que perdamos más, porque las dos medias jornadas de feria nos la han denegado este año. ¿Sí? Cuando esta empresa es vamos, la que firmó pionera en ello, porque es con la que lo firmamos. Vaya. Bueno, que la empresa se llame de la misma manera que la de hace 20 años no quiere decir que el método de gestión tenga que ser el mismo, ¿no? A la vista está bueno, de que... Pero fíjate qué insignificancia, porque además la media jornada de feria no hay que sustituir. Exactamente. No. Con lo cual, no es decir, ahora hay que sustituir, es un deterioro económico para la empresa, pero es que no supone ni eso, porque esa media jornada se echa media jornada a cada usuario. Es así, ¿no? Ya, sí, sí. ya sí. Eso no se puede llevar de esa manera, porque ya los usuarios no se les puede quitar en ningún momento ningún planteamiento de su servicio, ¿no? Pero sí que es verdad que la gestión la tendrían que hacer ellos, porque si ellos hubieran optado por alguna propuesta, nosotros tenemos dos medias jornadas, si nos hacen una propuesta en beneficio del servicio, nosotras no estábamos cerradas a nada. Lo que pasa es que si tú no me estás proponiendo nada, no tenemos nada de qué hablar. Y lo que es extraño también es que esta empresa, tú dices, sí, no es la misma que antes, evidentemente la empresa en 20 años, pero es la única empresa que ha llegado, y cuando firmamos un documento de subrogación, que es la obligación que existe en la empresa para que tú mantengas tus derechos adquiridos, la única empresa que a estas personas, que somos una parte muy pequeña de, se nos ha reconocido al firmar nuestro convenio marco de la concertada, no el marco estatal. O sea, ellos ya reconocían que nosotros teníamos unos derechos adquiridos diferentes a las 900 compañeras que están. Son pocas, estamos ya jubilándonos la mitad. Quiero decirte que es verdad que eso al final acabará menguando ese convenio y ya no quedará. Pero todavía lo mantenemos como un derecho a person. Bueno, y ellos no lo han reconocido. Por ello. Hombre, se luchó hace muchísimos años y fue uno de los pioneros, uno de los convenios más pioneros que hubo en Andalucía. Solo estaba el de Almería y el nuestro, o sea que no había más. Además fueron las de Almería las que nos ayudaron. Sí. Así que... Bueno. La verdad que me imagino que las compañeras estarán, porque esto será un... A mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, habrá una indignación, ¿no? ¿Y cómo manejáis eso? Nada, nosotros intentamos siempre, nosotros por supuesto tranquilizamos a la gente y le decimos que de todas maneras nosotros seguimos trabajando y que nosotras damos nuestro trabajo tanto con los usuarios como nosotras como delegadas, seguimos la línea. Ya saben que nosotros no nos vamos a rendir nunca ante nada. Lo sé, nosotros, yo también. Lo que se denuncia públicamente, se denuncia públicamente, y lo que no, judicialmente. O sea, cada cosa en su lugar, sin problema. Porque los derechos... Nos han recortado por todos sitios. La reforma laboral de Rajoy, que aún la tenemos, nos quitó lo más grande. Lo poquito que tenemos son cuatro cosas y no vamos a permitir que ninguna empresa, sea ni esta ni otra, nos lo quiten, porque es que es lo único. ¿Tenéis calendario de aquí en adelante modular algún tipo con acciones? Nosotros tenemos planteado que esto no puede seguir así. Nosotros no queremos todavía valorar porque no tenemos, como la empresa al final ha dicho, que el día 1 tenemos reunión, pues vamos a ver qué plantean, bien, ¿no? Bien. Si la reunión del día 1 no parece que es lo que esperamos, pues a lo mejor planteamos más cosas. Por supuesto, nosotras no nos cerramos a nada. Bueno, y que el ayuntamiento también debe de dar una respuesta, hombre, que menos que dé una respuesta que es el propietario del servicio, ¿no? Bueno, sabemos dónde están los concejales en un momento al mes, por lo menos. Además lo sabemos. Sí, en los plenos. Sí, en los plenos. Lo digo por recomendación. Y en las juntas de gobierno local. Sí, ya hemos ido a más de uno. ya, por eso. Y la hemos liado. Pero... Bueno, compañeras, pues esto... Estaremos pendientes, desde luego, ¿eh? Efectivamente. A cualquier cosa que estamos Lo agradecemos. Para daros voz. Y esperamos que la próxima sea para decir que está todo solucionado. Ojalá. Claro que sí, ojalá que sí, ¿no? Ojalá porque que no sea siempre, siempre en plan negativo. Esto de estado de conflicto tiene que ser muy cansino, ¿no? Lo comentábamos al principio, Enrique y yo, que cuando hacíamos el resumen, que es una pena que las trabajadoras cada X años tengan que estar otra vez, que debería de haber algo estable, una empresa municipal. Claro, lo que nosotros lo que o algo que sea permanente, que no tengamos que estar cada X tiempo temblando a ver quién viene, a ver quién viene, ¿no? Sobre todo porque vienen las empresas y como los ayuntamientos lo que hacen es venderlo, pues los ayuntamientos se desentienden y no pueden desentenderse ni porque seamos un servicio externalizado ni porque son responsables subsidiarios. Claro, ¿no? Es que es el dinero que tienen que gestionar ellos y se ven que no lo están gestionando bien. Esto solo se soluciona cuando lo público se gestiona desde lo público. Porque al final está visto y comprobado que cada vez que hacemos esto, las empresas vienen para hacer su dinero, no para hacer otra cosa. Y estamos hablando además de un sector que es muy grande en Córdoba, muy grande, abarca muchas personas, no solo usuarios y usuarias, sino personal trabajador. ¿Cuántos usuarios estáis atendiendo? Por lo menos entre 3 y 4 mil puede haber. Lo que pasa es que varían mucho. ¿Y cuántas trabajadoras? 960. Bueno, pues ya está. Imagínate el personal que hay, casi todos mujeres, en condiciones como estamos siempre. En fin. Creo que sobra porque estamos hablando de servicios sociales y no se puede hacer servicios sociales. Y una para cosilla una cosa que no para... tenemos tiempo, venga, ya fuera de tiempo, cualquiera de las dos, ¿qué pasa con el aumento del precio hora que dio la consejera para que fuera para las trabajadoras? ¿Va a ir para las trabajadoras? Eso es complicado, porque eso complica. No se ha explicado bien. Lo que se lo voy a explicar muy rápido. Nosotros tuvimos una reunión en la Junta Andalucía con Rocío Ruiz, creo que es la delegada de Bienestar Social allí, y nos lo estuvo explicando. Lo que se ha hecho con el dinero este que quieren que vaya para las trabajadoras, que no es exactamente así, es que no se va a priorizar tanto los pliegos el valor económico, que era el 90%, sino que se va a dejar el 45%. Por esto no va a haber tanta venta, oferta y demanda. Entonces, el otro 55% es donde se quiere priorizar el hecho de que se garanticen lo que estamos hablando, jornadas de 8 horas, jornadas continuadas, jornadas completas, es decir, una serie de condiciones laborales que mejoren la calidad del servicio y calidad de las trabajadoras. En otro ámbito sí que la Diputación está creando unas opciones que son muy interesantes, que están haciendo unos pliegos en los que sí se puede hacer de una manera determinada que un porcentaje económico sí que vaya directamente a las trabajadoras. Bueno. Es una opción. Nosotras desde CTA vamos a hacer unas jornadas precisamente para debatir y saber cómo se puede gestionar esto y cómo podemos reclamarlo a los ayuntamientos, que serán seguramente el día 1 en el Hotel Ocidao y estaremos todas las delegadas de CTA de Córdoba y provincia y, en fin, intentaremos ahí debatir todo esto, ¿vale? 3.000 usuarios, 900 trabajadoras, 1.000 euristas, que no llegarán ni a los 1.000 euros. Que no se llega ni a los 1.000 euros. Estáis cargados de razón. Así es que contar con el apoyo que podamos daros desde aquí y desde luego los oyentes que estáis allí al otro lado, daros cuenta de lo que tenemos y de lo que tienen nuestras compañeras que están aquí al lado. Muchas gracias. Muchas gracias y ánimo. Gracias. Venga, gracias.